Yeah, du zahl. Caleb Dimas y baby. A ella le gusta el chuletón, ton, ton. Mami mueve el culo toda la discoteca miró. Le gusta el chuletón, ton, ton, ton, ton. Cuando él lo perrea baja el culo y toma alcohol. Le gusta el chuletón, ton, ton, reggaetón, ton, ton. La guacha se atrevida bajan, ton, ton, ton. Chuletón, ton, ton, reggaetón, ton, ton. Dale mamacita, súbete a mi maquinón. El chuletón 12 pm ya está listo. Dando mi número y lo rompí el aterico. Ese todito, todito pa'l piso. Bien movidito, ma, bien movidito. Coperrear a tu hermana, tu prima, tu madre hasta la vecina. Viene y se pone cochina, me pide adrenalina. Viene con los pibes y se alborota, bota, bota. Cuando choca el bote ya lo bota, bota, bota. Ella mueve todo el booty con los pibes en la movie. Mucha mari, mucho alcohol, mucha party, vacilón. Como mueve ese booty. Ella pide tortura, tortura, tortura. Ella pide tortura, tortura, tortura. En la habitación quiere cacheteo. No le pongan trap porque ella lo quiere. Ella le gusta chuletón, ton, ton. Mami mueve el culo, tú al lado y cote mi doll. Te gusta chuletón, ton, ton, ton, ton. Cuando lo perrea baja el culo y toma alcohol. Le gusta el chuletón, ton, ton. Reggaetón, ton, ton. La guacha se atrevida baja, ton, ton, ton. Chuletón, ton, ton. Reggaetón, ton, ton. Dale mamacita, súbete a mi maquinón. Culo va en pezuelo, loco, rojo, no veo. Todas las parties están encendidas porque yo soy fuego. Si uno tira, lo noqueo. Nunca lindo, siempre feo. A tu guacha la bloqueo porque tira texto. Dale chuculum, toma, toma chuculum. Hay mil culos rebotando hasta que se apaga la luz, yeah. Dale chuculum, dale, toma chuculum. Ese cu, va pa'l beat, despacito, pronto. Mami, si tú estás lista, vamos pa'l party. Fumando mari, tumbamos el rally. Ella me pide como su papi. Quiere mi lápiz. Quiere bellaqueo, queo. Meta fumeteo, teo. Quiere bellaqueo, queo. Meta fumeteo, teo. Quiere bellaqueo en lo oscuro y yo le meto, meto. Quiere bellaqueo en lo oscuro y yo le meto, meto. Yeah, yeah. Caleb Dimas y baby, estudio 24K. Y ya tú sabes, yeah, que se te produce. Los mejores de la liga y fronteamos porque podemos.